Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se corre el telón de Los colores de la oscuridad como cada semana. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, tu amigo y compañero, te dice bienvenido a este espacio, Los colores de la oscuridad. Recuerda que nuestra razón de ser eres tú. Tus sueños son importantes, tus anhelos. ¿Qué tal si te animas a liberarte de tus cadenas? ¿Acaso has tropezado, has caído? Te han dicho que no sirves para nada. Recuerda que tus sueños están allí delante de ti y que nadie puede impedirte alcanzarlos. Dios tiene planes, sueños, expectativas y metas para ti. Levántate. No permitas que las palabras de otras personas determinen tu destino. Pon un poco de fe. Recuerda que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Decide creer. Este es tu espacio de motivación, reflexión. A través de la música, de la poesía, te decimos que hay un mañana espectacular para ti, para nosotros. En esta semana tenemos los cuentos de Leonardo da Vinci, como lo hemos estado presentando desde enero. Esperamos que disfrutes otro de estos cuentos en el Rincón del Arte. En la Vía Láctea, un personaje especial, un pintor guayaquileño, La Linchi. Él está exponiendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan a visitar su exposición hasta el 23 de octubre en la Sala Eduardo Kiman, en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Disfrutarán de una exposición extraordinaria. Él pretende con su pintura, con su arte, acercarnos al mundo del invidente. Unas obras realmente sui generis. Podrán disfrutar del braille, del alto relieve y de la figura para que ustedes entiendan lo que es la ceguera. En el Rincón de la Poesía, un tema al estilo de Los colores de la oscuridad, en bandolera. Y por supuesto, como siempre, las mejores canciones escogidas en ese rinconcito del corazón para dedicarlas a ti, porque tú eres importante para nosotros. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuesta sobre el hombro llevo el alma.

cambiara, todo será igual. Volve a los campos y a mí, oh Chávez. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En la Vía Láctea, a través de los colores de la oscuridad, nos adentramos en busca de una estrella guayaquileña en las artes plásticas. Él es Eduardo Lalinchi, pero prefiere conocerse como Lalinchi, porque tiene fuerza, porque tiene exactamente lo que él busca, el espíritu del arte, para llevarlo a la gente. Lalinchi, gracias por estar con nosotros en los colores de la oscuridad. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este prestigioso medio de comunicación. Es fantástico estar aquí compartiendo un grato momento contigo y para despejar cualquier duda sobre lo que se está mostrando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, ¿no? Sí, una exposición sui generis en realidad, y tenemos arte distinto aquí en la capital. Te felicitamos por esa exposición, por esa muestra y sobre todo porque estás trayendo una propuesta diferente. Una propuesta para videntes y para invidentes. Háblanos de tu exposición, Braille y Arte en la Capital. Sí, bueno, esta exposición que se llama El Braille, el Arte en Quito para personas no videntes y videntes, comprende de 26 obras esculto-pictóricas con lectoescritura Braille, que se las ha realizado desde el mes de febrero con un maratónico trabajo para poderlas presentar aquí, ¿no? En la sala de Eduardo Kidman. ¿Qué te puedo comentar de la obra? En sí es algo que pueden navegar las personas con la yema de los dedos como primer punto de orden, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Pero yo voy a estar acorde a lo que tú me preguntes para despejarle las dudas a tus seguidores y a tus radioescuchas, ¿no? Sí, en realidad pienso que es una obra diferente, distinta, ¿no? A través del braille, a través del tacto, de las superficies irregulares y de todas las formas que tú le has dado con esta pintura, pienso que has logrado llegar a la gente, no solo invidente, sino también a la vidente, porque estamos acostumbrados a mirar las obras plásticas, pero tocarlas, sentirlas, es una experiencia nueva. Dime, ¿qué te llevó, qué te motivó a adentrarte a este tipo de arte? Bueno, yo pienso que el arte tiene muchas ramificaciones, que hay que innovar, que hay que crear, que hay que inventar, que hay que fusionar. O sea, el arte tiene muchas cosas bellas y maravillosas que a uno lo hace volar con la imaginación, y estar rodeado de arte es como que llenas las venas del alma y del corazón, ¿no? Bueno, esta muestra específicamente vino planificada, sale a base de un proyecto que se planificó en el 2004 cuando me invitaron a la primera Bienal de Arte No Visual que se realizaba en la ciudad de Guayaquil. Entonces, para ese entonces, creé un juego que es para las personas con discapacidad visual, la cual todavía no sale a la luz, o sea, todavía no, porque hay que ultimar unos detalles, afinar, como dicen los músicos, ¿no? Y a raíz de ese proyecto, en el 2016, porque yo tengo amistades con discapacidad visual en la ciudad de Guayaquil, y en la ciudad de Durán, ¿no? Entonces, ellos me comentaron en algún momento determinado que porque hicimos intercambio de ideas por el mismo hecho de que este juego quería que se masifique, y hice pruebas con ellos para ver cómo resultaba, y les pareció fantástico que este juego se archivó. Y a raíz de eso, ellos me pidieron ver si había la posibilidad de crear o realizar un evento. Entonces, a lo que me dicen esto de aquí, yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame pensar en qué puedo hacer para poder equilibrar esa parte y realizar un evento en la ciudad de Guayaquil. Ahí fue que me dijeron que el 4 de enero, y recién me enteraba que el 4 de enero, todos los 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille en conmemoración al francés Luis Braille, el inventor de este singular alfabético numérico sistema de combinaciones de puntos en altos relieves, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar como arranque para la cuestión esta de cómo fue la idea naciendo, ¿no? Pero en el transcurso de esta conversación vamos a despejar cualquier duda. Te escucho. Guayaquil en realidad pues está trabajando mucho en esto de el arte para personas invidentes, y pienso que deberíamos seguir ese ejemplo. Quito, ¿cómo te ha recibido, cómo te ha tratado y qué has encontrado de la gente y sobre todo los usuarios del arte? Bueno, Quito, maravilloso, una ciudad espectacular, hermosa. Honestamente, a los tiempos que vengo, y esta vez ya no vine como turista, sino que vine como invitado para la exposición. Te cuento que la gente maravillosa, nadie es profeta en su propia tierra. En Guayaquil me conocen, pero aquí me han abierto las puertas de par en par para en todos los medios. Le han dado mucha importancia a esta exposición. Y en Guayaquil sí tengo amistades que aprecian lo que hago, me conocen, es chévere, pero no me imaginaba que en una ciudad aparte de mi ciudad tenga esa apertura tan grande como la he palpado y vivido en esta semana que me he encontrado en la capital de la República, ¿no? Sí, esperamos que pues sigas trayendo tus trabajos acá. Actualmente estamos con ese ímpetu y esa necesidad, sobre todo, de arte distinto y de arte que nos unifique. Recordemos que Los Colores de la Oscuridad promueve esa cultura de paz, esa equidad de que todas las personas tenemos discapacidades de una u otra manera, ya sea visibles o invisibles, y somos iguales y tenemos talentos y capacidades que nos permiten ir en pos de esos sueños. Con un poco de fe y con mucho entusiasmo podemos alcanzar esos sueños. Y tú, Lalinchi, estás alcanzando otro de tus sueños, llegar a la capital y promover realmente tu trabajo. Yo quiero felicitarte porque todo ha sido autogestión. La mayoría de la apertura que has logrado ha sido por tu autogestión, que no debería ser así. Deberían las instituciones ocuparse de promover a los artistas. Y cuéntame, ¿cuál es otro de tus sueños que de aquí en adelante se viene? Bueno, trabajar duro. Recientemente, a raíz de que he expuesto aquí en la sala de Eduardo Kindman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, me han salido invitaciones para un libro, me han salido invitaciones desde Estados Unidos que vía chat me comentan, ¿sabes qué? ¿Qué posibilidades hay de traerla acá a Los Ángeles, California, a la muestra? Eso fue novedoso, esto fue hace 2 días. Y me estaban preguntando cómo estoy en el inglés. Yo le digo, ¿sabes qué? No lo puedo ni masticar, pero lo puedo leer, pero no puedo pronunciarlo bien, y soy pésimo pronunciando el inglés. Entonces, eso como algo novedoso, o sea, eso como me dices, como experiencia. En realidad, en el momento que se me han abierto las puertas aquí, creo que se me están abriendo las puertas del mundo. Y esto es fantástico, ¿no? Vamos a seguir perseverando en nuestros objetivos, trabajando duro, esperando que, así como me lo han dicho todas las personas, e inclusive tu persona que ha estado en mi muestra, que he tenido el honor de recibirte en mi muestra, que se ha dado por primera vez aquí en la capital de la República este tipo de combinación o estructura fusionada para que las personas con discapacidad visual y las personas videntes puedan tener una grata experiencia navegando o tocando la obra en este caso, ¿no? Sí, recorriendo a través de tus lienzos, en realidad una fusión de dos mundos, ¿no? Del vidente y del invidente, para conocer un nuevo arte. Te auguramos lo mejor, esperamos que doquiera que vayas, sigas con ese espíritu que sabemos que te va a seguir abriendo puertas. Dios te bendiga mucho y cuéntanos un espacio en las redes sociales, una forma de conocer más tu trabajo. Nuestros oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio Ecos están ansiosos de saber cómo conocer más de tu trabajo. Bueno, les comento, mi trabajo lo pueden buscar efectivamente en las redes sociales como La Linchi Arriaga Burgos, en la página de Facebook como La Linchi, ¿no? Está con el logotipo azul, no está con mi foto porque no quiero asustar a la gente. Mentira. una broma. Sino que porque le quiero dar fuerza al nombre. De ahí, por ejemplo, lo pueden buscar en www.lalinchi.com, donde pueden visualizar una trayectoria desde la creación de las primeras exposiciones, de la exposición del Museo Naín Isaías, en la cual presenté las 19 obras con el nombre El Arte de Tocar, que esta vendría a ser la continuación, pero esta es la más fuerte, porque aquí presento 26 obras de gran formato, que es lo que no presenté en Guayaquil, y la gente lo ha cogido con gran entusiasmo, gran admiración, ¿no? Cualquier pregunta, interrogante, algo que deseen, se pueden comunicar conmigo al 09-830-37720 o por medio de mi correo electrónico lalinchi@oulot.com. Eso es lo que te puedo decir como informativo, ¿no? Pues cualquier cosa, estamos a las órdenes. Sí, en realidad es agradable tener aquí en el espacio de los colores de la oscuridad a un guayaquileño de cepa, ¿no? Con ese espíritu de lucha, de entusiasmo y esa alegría desbordante, ¿no? Que sabemos que nuestro país es rico justamente en esas culturas, en esos espíritus de doquiera que vayamos, pues ahí está un ecuatoriano distinto, pero al mismo tiempo con esa sangre ecuatoriana que nos une y nos fortalece. Lalinchi, quiero dejar este espacio de los colores de la oscuridad a tu disposición para que nos cuentes, nos sigas compartiendo el trabajo que hagas. La exposición tuya está en la sala Eduardo Keyman. Exacto. A propósito, meditaba que tu tocayo, ¿verdad? Uh-huh. Eduardo. Pero, ¿hasta cuándo va a estar abierta la exposición? Invitemos al público a que vengan aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y visiten esta muestra. Ya, la exposición, como al principio lo habías comentado, el braille y el arte para personas no videntes y videntes o con discapacidad visual, está abierta hasta el 26 de octubre del presente año, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden visitar, la entrada es totalmente gratuita, hay gente maravillosa aquí que los va a recibir y cualquier pregunta, cualquier interrogante está en los medios que les había comentado o las personas que se encuentran ahí les pueden ayudar, ¿no? También si quieren dejar algún comentario, también hay un libro para que registren su rúbrica y dejen el comentario. Si algo no les gusta también me lo pueden decir. Entonces, claro. A propósito, va a haber un acto especial el día del cierre, ¿verdad? Sí. Invitemos a la gente que vengan, para que compartan contigo ese momento especial, pues, de tu despedida, del cierre de la exposición, deseándote lo mejor y que te lleves todo el cariño de la capital, de los que habitamos aquí esta ciudad. y deseando que vuelvas a una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias. Yo estoy agradecidísimo, como dije y repito, de estar aquí en su hermosa ciudad, cada día más hermosa. El día 26 es el último día que la exposición se va a encontrar aquí en la capital, así que quedan cordialmente invitados. Voy a hacer un cierre, voy a haber un pequeño brindis por este cierre, porque aquí en la ciudad de Quito se han abierto muchas puertas y ¿por qué no, si de entrada hicimos una inauguración espectacular, por qué no hacer una salida espectacular? Yo creo que toda exposición debe de estar así, de entrada y de despedida, para poder regresar nuevamente, ¿no? Entonces eso, con la presencia del público, con la presencia de la gente que vaya a ir, al artista lo llenan, a cualquier artista se siente orgulloso, contento de ver la cantidad de público, aunque sea que estén un ratito, pero es muy importante, así que los espero, ¿no? Sí, oyentes de Los Colores de la Oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí está la invitación de la Linchi. Y Los Colores de la Oscuridad ha tenido el gusto de presentar El Color del Entusiasmo y de la Esperanza. ¿De quién? De la Linchi, a quien esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, que tengan una buena tarde. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla.

alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de tus amores. Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores. Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores. Lejana una sirena apaga los rumores. Dolores, alegrías que alivian mis males. Con tanta gente negra, una cosa bella. Tú y yo iguales, tú y yo iguales. Que adormece el sol, respirándonos. Los valles y los bosques y la humilde flor, respirándonos. Las islas navegando por la soledad, los cantos de la gente a la oscuridad. Los cantos de la gente a la oscuridad. Los cantos de la gente nueva a la oscuridad. Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El jilguero. Cuando volvió al nido, con un gusanito en la boca, el jilguero no encontró a ninguno de sus hijitos. Alguien, durante su ausencia, se los había robado. El jilguero empezó a buscarlos por todas partes. Llorando y trinando, todo el bosque resonaba con sus desesperados reclamos, pero nadie respondía. Un día, un pinzón le dijo: «Me parece que he visto a tus hijos en casa del campesino». El jilguero voló lleno de esperanza y en poco tiempo llegó a la casa del campesino. Se posó en el tejado, no había nadie. Bajó a la era y estaba desierta. Pero al levantar la cabeza vio una jaula en la ventana. Sus hijos estaban dentro, prisioneros. Cuando lo vieron, agarrado a los palos de la jaula, se pusieron a piar pidiéndole que los libertase. Él trató de romper con el pico y las patas los barrotes de la prisión, pero fue en vano. Entonces, llorando con desconsuelo, los dejó. Al día siguiente, volvió el jilguero de nuevo a la jaula donde estaban sus hijitos. Los miró. Después, a través de los barrotes, los besó uno tras otro por última vez. Había llevado a sus crías una hierba venenosa y los pajaritos murieron. Mejor morir, dijo, que perder la libertad. Libertad. Cuán preciado tesoro. Y cuán trágico perderla. Sin embargo, hay celdas y cadenas más terribles que aquellas que someten el cuerpo. Las del alma y el espíritu. Y aunque duele admitirlo, el ser humano casi siempre se entrega voluntariamente a ellas. Resentimiento, amargura, envidia, orgullo, celos, adicción. Día a día, silenciosa e inexorablemente, van levantando en su interior los muros de las mazmorras donde los sueños, la paz y la alegría se desvanecen como toda esperanza. Entonces, la muerte, disfrazada de benignidad, se ofrece como única salida. Salida engañosa y fatal, que no es sino la entrada a una prisión peor, una eterna. La muerte no es la respuesta. Mientras hay vida, hay esperanza. La libertad radica en la verdad. Y quien pone sus ojos y su esperanza en aquel que es vida y verdad, es realmente libre. Hay quienes son libres estando aún entre rejas, y quienes son esclavos en alas del viento. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Es tiempo de partir, y como siempre, partimos con la satisfacción de haber estado contigo. Gracias por tu sintonía. Un abrazo fraterno de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de todos quienes la hacemos, sus operadores, sus periodistas y todos los técnicos. Te deseamos un maravilloso fin de semana. Que lo disfrutes con tu familia. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra canción inolvidable. De esas que se quedan en el corazón y no salen jamás. Disfrútala. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te dicen hasta la próxima, si Dios así lo permite. Over my mind, but when the morning comes, I'm right.